lloro, hasta el cielo lloro al mirar tu partida. Muy poco te importó, muy poco te importó saber que te quería. Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón si produce dolor, porque se fue. Se marchitó una flor, siento en mi corazón un gran dolor. Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón si produce dolor, porque se fue. Dolor. Quiso que es dolor, se marchitó una flor, siento en mi corazón un gran dolor. Bota, bota, bota, bota. Hasta el cielo lloro al mirar tu partida. Muy poco te importó saber que te quería. Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón si produce dolor, porque se fue. ¡Qué dolor! Y sortea su honor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor. Entiendo al amor, pues cuál es la razón si produce dolor, porque se fue. ¡Qué dolor! Pisotea su honor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Y esto para que lo goce el licenciado Gustavo Uribe! ¡Vamos!